mirada perdida, mis ganas de llegar a la plaza lo más rápido posible. Llego, estoy esperando que pasen los autos. De la vereda del frente un hombre con vestimenta de grafa se sonríe y me mira. ¿Saliste dobladito? Me conocía, pero yo no lo registraba. Cruza rápido y me abraza. Yo lo abrazo y pensaba, ¿quién será este? ¡Qué grande que estás! ¿Cuándo saliste? Hoy, quiero llegar a mi casa. Me suelta, andá, portate bien. Bueno, gracias. Puede ser que hayas cambiado, puede ser que seas así, puede ser que no tengas miedo, puede ser que sigas corriendo, puede ser o puede que